terminamos hoy el recorrido en la sede de la biblioteca con un pequeño toque, ¿cierto?, del maestro Carlos Villamarín. Así que todo lo que estamos escuchando, la idea es que hoy mismo nos vayamos convencidos, yo creo, ¿no? Roma el Parque, pues el siguiente equipo, bueno, pues ya también son cómplices con los que hemos trabajado en varias ocasiones. Esto ya lo manejáis vosotros, que aquí hay mucha carpeta, ¿no? Y eso ya lo veis. Hemos trabajado en varias ocasiones, pero es que además en particular, en abril, es cuando tuvisteis este año el Festival Roma al Parque. Y ahí empezamos a conspirar con ellos, a ver cómo podíamos hacer para intercambiarnos, para estirar los límites de los territorios. Si aquí estamos desarrollando un proceso de autogestión territorial y allí también, pero de otra forma, cómo podemos contaminarnos y cómo podemos... bueno, pues allí estuvimos, ¿no? Allí estuvimos acompañándoos y esto nos parecía que era la oportunidad perfecta para hacer ese feedback, esa vuelta, y que ellos pudiesen venir acá también a acompañarnos y a contarnos, ¿no? Así que aquí les dejo con Iván y con el resto del equipo. Rafa, por aquí está también Sebas, Lisa también. Bueno, pues primero que todo me presento. Hago parte de un colectivo que se llama La Creativa. Diseñadores, arquitectos y demás amigos que se han unido ahí, ¿no? A ver, ¿qué es Roma al Parque? Roma al Parque en realidad nace como un evento. Roma al Parque es un evento en donde nos juntamos tres colectivos en principio. Este es el primer Roma al Parque que tuvimos. Entonces, como se dan cuenta, hay muchos pelados ahí en patineta porque... Uno de los colectivos, 9-10 Resistencia sobre Ruedas, es un colectivo que nace ahí en Roma, Roma, para llevarlo más al espacio donde estamos trabajando. Roma es un territorio, no es un barrio, es un territorio localizado en Kennedy, ¿sí?, al sur de Bogotá. A la unión de estos tres colectivos, vuelvo, retomo, entonces, La Creativa, 9-10 Resistencia sobre Ruedas, que es un colectivo de pelados e skaters de Roma, y Roma Escuela. Entonces, al reunirnos nosotros y dialogar, como creo que nace, no nace tan planeado, ¿no? Nace algo más digamos que repentino ahí en medio de que no queríamos tampoco que fuera una gran cosa, sino que dijimos, uy, me caí. Dijimos, oiga, pues estamos haciendo cosas aquí en el barrio, juntémoslas, ¿no? Porque el principio tiene que ser la unidad, ¿no? Entonces, juntémoslas y vamos a mostrarle al barrio lo que se está haciendo. Entonces, pues vamos a organizar un festival. El festival se llama Roma al Parque, no es nada institucional, aunque suene muy rock al parque, pero no es nada institucional, al contrario. También tuvimos muchísimos problemas, muchísimos. El primer festival fue muy complicado porque fue todo con las uñas. Entonces en principio dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues, ¿qué tenemos? Tenemos unos pelados que les gusta montar tabla y tienen una escuela de skate. Tenemos otros manes, arquitectos, diseñadores, no sé qué. Llamemos grafiteros, intervenimos el salón comunal, ese es el salón comunal. Y tenemos Roma Escuela, que en ese momento estaban haciendo con una huerta comunitaria. De pronto ahorita Rafa nos cuenta más cómo está el cuento de la huerta. Y planeamos un sancocho y así salió. Entonces, a medida que nos íbamos reuniendo, nos dimos cuenta que eso es importante también. Y creo que aquí lo vemos, hablando un poco más arquitectónica la cosa, no quiero hablar de arquitectura, porque, pero aquí lo vemos a una escala más grande, y es que nos damos cuenta que sí se están haciendo cosas, ¿no? O sea, sí se están haciendo vainas, y a veces uno, por estar metido en su cuento, pues no voltea a mirar alrededor lo que se está haciendo. Entonces, nos dimos cuenta que había más gente que estaba haciendo. Entonces, encontramos los pelados que estaban cantando, encontramos un parche muy bacano de unos manes que estaban reivindicando el cuidado de los animales, ¿no? El cuidado de los perros. Entonces, es una vaina que uno nunca se imaginaba, pero estaban organizados a través de esa idea, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos los perros? Que no, de pronto, que no se estigmatice algunas razas. Ellos también cayeron ahí a ese primer festival, y pues lo que siempre tenemos en los barrios, pues algunos vendedores, pequeños vendedores. Entonces el que hacía, por ahí sale, el que hacía como muñecos, entonces ese día también llegó y fue, realmente el festival fue la oportunidad para que empezáramos a pensar en una organización un poco más grande, que ya no fuera de solo tres colectivos, sino que fuera de distintos personajes, grupos y vecinos del sector, ¿no? Eso es el primer festival, sale muy bien, es un solo día. Y a ver, en la práctica, ¿no? Porque de pronto se queda muy en como en el aire que cómo se hizo eso. En la práctica, ¿cómo se hizo? Tocando puerta por puerta, así suene curioso, tocando puerta por puerta de los vecinos, recogiendo mercados, tocando puerta por puerta en los negocios para que nos dieran plata para alquilar el sonido. Había un vecino, pues en ese puerta a puerta, pues había un vecino que tenía el sonido. Entonces le dijimos, no, pues el trato es el siguiente, usted nos presta el sonido y nosotros le hacemos propaganda. Que ese es un mecanismo que hemos utilizado, ¿no? Aquí hay uno muy interesante que acabé de escuchar del trueque. Y eso es importante para las organizaciones barriales. Nosotros utilizamos la publicidad. Porque dijimos como, hombre, pues aquí, y yo creo que ya algunos de los que me conocen lo han escuchado porque es como un as bajo la manga que tuvimos, ¿no? Entonces como, hombre, usted necesita publicidad, nosotros se la damos en el evento, necesita publicidad, hacemos un periódico, pequeño periódico y les sacamos publicidad. Entonces nos ayudaron las panaderías, las tiendas de barrio y demás, y se les hizo efectivamente la publicidad. Pues no fue una gran publicidad, pero pues era lo que teníamos en las manos, ¿no? Entonces, ese es el primer Roma al Parque. El segundo Roma al Parque quisimos ser muy, muy ambiciosos, demasiado ambiciosos, y lo mandamos a 2 días, ¿no? ¿Qué pasa en este segundo Roma al Parque? En este segundo Roma al Parque ya dijimos, hombre, vamos a darle un contenido a esto, ¿sí? No es solo reunirnos y ya. Ah, se reunieron los que montan cicla y los que bailan y listo, ya, ¿no? Entonces, vamos a darle un contenido y vamos a decirle a la gente por qué es que nos estamos reuniendo y qué es lo que está pasando cuando nos reunimos. Entonces lo llamamos a la calle. Nosotros con la creativa ya hemos tenido algunos acercamientos a trabajar el espacio público y a reivindicarlo, lógicamente. Entonces metimos el tema de a la calle. Entonces dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo en la calle? ¿Qué está pasando en la calle? No, pues en la calle están los skaters, en la calle están los bikers, en la calle está no sé qué. Y nos dimos cuenta que en realidad ese tema de la calle era lo que nos venía uniendo en este segundo Roma al Parque. En la primera jornada, donde también contamos con la asistencia de Arquitectura Expandida, tratamos de hacer un conversatorio. No podría yo decir mentiras que salió muy bien, no, pues salió bien, pero no como lo esperábamos, hay que ser sinceros, porque pues las dinámicas del barrio son otras y fue difícil hacer un conversatorio al aire libre, aunque se tocaron buenos temas y lo mismo, empieza a llegar gente nueva y hacemos unos contactos muy chéveres. Eso es el primer día. El segundo día ya es como la muestra de lo que están haciendo los pelados. Ah, bueno, aquí, ahí parar un momento, porque esto es algo de lo que hablábamos, ¿no? De lo que hablábamos, y es que para los aparatos, el phone box y las rampas del día del evento, pues lo mismo, ¿no? Buscamos material reciclado y algo de esto que más allá de que suene como un cliché o una moda de reciclar los materiales, realmente es la recursividad, ¿sí? O sea, porque es que no teníamos plata, ¿sí? O sea, yo no voy a decir, ah, no, pues es que queríamos cuidar el medio ambiente y tal, y no, pues eso sería una carreta un poco ya muy sofisticada. Entonces, realmente no teníamos plata y empezamos a coger de lo que había por ahí. Entonces, de algunas obras nos llevábamos repisas y tablas y demás, y bueno, así hicimos el cuento. Y una jornada de trabajo muy interesante, ¿no? Aquí en este Roma al Parque, en el segundo, pasa algo más interesante aún, y es que la gente ya empezaba a reconocer el proceso en el barrio. Y por ahí vi una foto que es que se me pasa. Empezó a llegar gente como, oiga, yo, por ejemplo, yo sé hacer camisetas. Entonces, bueno, bacano, ¿qué quiere hacer? No, pues quiero mostrar mis camisetas ese día. Listo, usted vende sus camisetas y nos ayuda también con plata que necesitamos para el evento. Llegó otro que dijo, oiga, yo estudié producción audiovisual y no sé qué, yo les hago el video del festival, y nos hizo el video del festival. Y así poco a poco fue llegando la gente. Entonces llegó otro señor que nos dijo, oiga, yo tengo un carro, yo no sé si le sirve. Pues claro que nos sirve, tráigalo y ahí echamos vainas y echamos cosas y echamos corotos y hágale. Y de esto, o sea, de esto fue lo que, de eso nace el Roma al Parque. Entonces Roma al Parque pasó de ser un evento no le diría familia, porque no quiero ligarlo así de esa manera de que sea una familia, pero pasó de ser un evento a ser una conexión interesante, ¿no? A ser un, digamos que un grupo muy chévere. Ahorita la huerta es, o sea, nace también como de todo ese Romal Parque 1 y Romal Parque 2, y la huerta se mantiene en un proceso, diría yo, muy interesante, también por la participación que tienen diferentes actores. No son solo, porque he conocido huertas en donde solo están las personas que realmente tienen el tiempo para estar, entonces están de pronto las personas de la tercera edad o algunos niños esporádicamente, pero no, la huerta tiene, bueno, y no quiero quitarle la palabra a Rafa, pero la huerta tiene algo interesante, y es que están llegando pelados que el que estudió, no sé, me voy a inventar, no, bueno, Rafa, dígame usted, hable de la huerta, mejor dicho, no sé. Sí, porque me pongo ahí. Bueno, buenas tardes, días, gracias por invitarnos. Pues Romal Parque lo que ha generado finalmente ha sido, pues, continuar en esos procesos. O sea, no solamente fue la reunión de Romal Parque como tal, o pues el festival, sino que a raíz de este festival, pues, empiezan a surgir nuevas iniciativas. Una de esas se da, pues, con Roma Escuela, que empieza a generar su escuela, básicamente apropiándose del territorio del barrio Villa Los Sauces, ahí en Roma. Y entonces comienzan a dictar talleres, distintos talleres. En un principio fue talleres de graffiti, talleres de... ¿qué más era? Como de cocina. De DJ, sí, de otras cosas. Pero entonces, lo importante, pues, ahí que se generó fue la huerta Mujunquirá, que pues la tenemos detrás del salón comunal. Ahorita la veíamos por acá, pues que ahorita está mucho más grande y con ganas de seguir creciendo. Y pues la idea de Mujuquirá es abrir un espacio, una ecoaula, donde igualmente se sigue apoyando la pedagogía, pero de una manera mucho más informal y pues popular. Entonces la idea de Mujuquirá es abrir un espacio ecoeducativo, por así decirlo. Y allí entonces empiezan a dar también otros tipos de talleres, como lo son de agricultura urbana, que fue hace poco estuvo dictado un taller de agricultura urbana por el Jardín Botánico. Fue exitoso, pues tuvimos participación de varias gente de la comunidad y pues los niños sobre todo aprendieron un resto de este tema. También se dio otro taller que pues nace a partir de la reutilización de materiales, como lo son las estibas, que pues como lo mencionaba Iván, fue un poco de recursividad al momento de generar lo que necesitábamos para el festival. Entonces de ahí también nace una idea, y es hacer un taller de construcción de mobiliario a partir de estibas recicladas. Y también se dictó un taller ahí mismo en la huerta, todo muy autogestionado, que entonces que no, que vamos a hacer un sancocho, y se va a cobrar, no sé, 4,000 pesos por el sancocho y por dictar el taller, y pues ahí entonces salen los recursos, básicamente también por aportes de la comunidad. Entonces se pasa puerta a puerta, se dice, vea, va a haber un taller, va a haber cierta cosa, o pues para el día del festival fue así, entonces se pasaba por las tiendas, se pasaba por las casas de las personas, y se pedía pues una colaboración que no era estrictamente monetaria, sino en bienes y pues recursos para generar el festival y pues lo que es la comida. La huerta Mujuquirá pues entonces está creciendo y está abierta a la participación de todos ustedes. También estamos claramente abiertos a que vayan, la conozcan, trabajen de la mano con nosotros, porque pues no somos nosotros nomás los 8, los 7 que estamos ahí, sino podemos ser todos. Entonces lo interesante es que a mí me parece, en los proyectos de autogestión, es básicamente cómo se dan la participación de distintos actores mediante una iniciativa que pues en este caso fue el festival, y cómo se empiezan a reunir todos para generar algo, lo que sea, en este caso pues la huerta Mujuquirá. Y pues gracias nuevamente y bienvenidos a la huerta.